Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Yeah. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de La Botica de Satán. Buenas noches, Wally. Sí, estamos de vuelta acá. ¿Se escucha o no? Ahí está. ¿Seguro? Yo no me escucho. Sí, sí. Bueno, sí, estamos de vuelta acá. El nuevo programa de La Botica de Satán, el número 18 de este año. ¿Estoy en lo correcto o no? Ah, sí, es número 18. ¿Y cuántos serían? ¿Como 58? 58. Sí, estamos bien. Terminamos en los 40 del año pasado, así que 58. Bueno, arrancamos con Black Sabbath y después, bueno, cortina Arch Enemy. Así es, acá estamos empezando con Arch Enemy y vamos a estar siguiendo escuchando Arch Enemy porque me interesaba continuar con todo esto que veníamos ya de la semana anterior, porque bueno, la semana de pasada. De la anterior, porque la así semana, es. Claro, no estuvimos la semana pasada. No hemos estado la semana pasada. Se así complicó. Que... Sí. Así que estuvimos ausentes. Y seguimos nosotros dos nomás. Así es, el otro metalero no está, el metalero mendocino. El metalero mendocino se tomó todo el vino y no apareció más. Supuestamente el próximo programa lo tendremos por aquí nuevamente. Esperemos, ¿no? Esperemos que reaparezca. Que agregue todas sus palabras que tiene para agregar. Así parece que la semana que viene va a estar con nosotros nuevamente. Le estaba comentando que me interesaba continuar con todo esto de las letras, que en realidad es muy amplio, porque la verdad que bandas hay para tirar para arriba, y que no voy a cubrir todas las bandas, pero me parecía que daba para dos ediciones, ¿no? Sí, justo mirá que se da que la vez anterior que estuvimos analizando letras, muchas de las que analizamos tenían que ver con la guerra, y cómo ahora se dan justo, eso, ¿no? Mismo, ¿viste? Que está pasando ahora, y hablábamos mucho de los yanquis que invadían, y ahora otra vez... queriendo invadir otro pueblo, queriendo invadir Siria. Siria, así es. Así que bueno, por suerte, bueno, hay algunos países y pueblos que lo rechazan, pero otros que obviamente, mirando sus intereses, quieren ir y garronear ahí, ¿no? Sí, sí, y bueno, Estados Unidos siempre presente en este tema, no es casualidad que la gran mayoría de las letras que hayamos leído y que probablemente que vayamos a seguir leyendo hoy tengan que ver con el tema, porque es una cuestión de nunca acabar, digamos. Así es, así que van las garras de los yanquis a... Está bueno esto que decís igual, porque muchas veces la gente como que ve la guerra y ve todo esto de las letras que estuvimos leyendo como en el pasado, ¿no? Como algo que ya pasó, claro. que en día ya no existe, como que es algo raro. Cuando no es así, en realidad sigue siendo exactamente lo mismo, lo que pasa por ahí más encubierto. Sí, y cómo está, bueno, ahora metidos, bien metidos en el Medio Oriente. Claro. Queriendo quedarse con su petróleo. Sí, sí, o sea, se meten en lugares en los que ya hay conflictos. Entonces por ahí, claro, para el público le resulta como menos grave, ¿entendés? Como es un lugar que ya estaba en conflicto, ah, no, entonces por ahí pasa, no está, ¿no?, en guerra. Hay como un imaginario que los árabes están siempre en guerra, ¿no? Sí, sí. Hay un imaginario creado, sí, así. Totalmente. A mí me llamó mucho la atención eso, ponerle que Estados Unidos le declara la guerra a Irak, o sea, no le declara la guerra, pero van y los invaden, y como que sí, entran en guerra, digamos, y después cuando Irak, que le manda los aviones y le revienta las torres, Estados Unidos se sorprende como si fuera un acto de terrorismo. ¿Cómo va a ser, sí, un acto de terrorismo cuando vos le estás invadiendo sus tierras? Es una manera, no sé, la guerra funciona así. Y aparte, como está, seguramente habrá influido en todo el conflicto que existe ahí en Siria, ¿no? Se, y como entregó armas y todo, bueno, toda la movida que hizo para llegar, supuesto, a la ocupación. Sí, por supuesto que yo lo estoy planteando como algo simple, pero que es algo extremadamente complejo, digamos. Eso. Así que, bueno, nada. Bueno, acá tenemos la visita, mira, de Fernando Gómez visitando nuevamente la botica de Satán. Recordemos que fue nuestro operador por un gran tiempo, un muy buen operador, digno de ser recordado. Vamos todavía. Ahí está nuestro homenaje a él. En vida. Vamos acá con Arch Enemy, que también tiene mucho para decir. Arch Enemy es una banda que a mí me sorprende porque en sus primeros discos no dicen nada las letras, como que fue algo muy, ¿cómo se dice? A lo largo del tiempo cada vez fueron como más, las letras con más contenido, digamos. Al principio no decían mucho. Sí, a mí las letras de Arch Enemy me gustaron. Bueno, me interesó primero Arch Enemy y después empecé a ver qué carajo decía, ¿no? Claro. Y vi un par de videos, están muy buenas, son de mi gusto, digamos, las letras. Ni hablar, Arch Enemy también es una banda que tiene un mensaje claro a la hora de decir las cosas, digamos. Y directo, banda, sí. No anda con rodeos. Claro, exactamente. Pero bueno, es algo que surgió ahora. Bueno, igual tiene que ver con esto del cambio de cantante que tuvieron. Se ve que tienen ideologías muy distintas. Y yo creo que le ayuda muchísimo a la banda y a su público, digamos. Saber que piensa igual que nosotros, digamos. Está bueno, sí. Así que vamos acá con un tema del último disco, Under Black Flags We March. Y después charlamos un poquito del tema. Fire, the fires of corruption. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Estuvo sonando Arch Enemy con su tema del último disco Under Black Flags, March Chaos Legions. ¿Qué, de qué año es eso? Del 2011. Del 2011. ¿Ese es el último? Sí. Ese es el último disco, sí. Sí, la verdad que ya pasaron 2 años, quizás ahora nos sorprenden, ¿eh? Porque el anterior fue del 2010. Ya deben estar preparando algo, seguro. Me imagino que sí, me imagino que sí. Es una banda igual que justo estábamos viendo, la viene pateando desde el 96. Es una banda, sí, con otro cantante. Casi 20 años. Así es. 17 años. Una banda que toca la banda. Hace una banda, así es. Bueno, vamos a los que nos compete. El tema se llama Under Black Flags We March, o la traducción vendría a ser Marchamos Bajo Banderas Negras. Paso a ver a traducir, que no es una letra muy larga. Dice: su odio es nuestro accionar, o es lo que nos hace accionar. La revolución es ahora. Mientras más tengamos que sufrir, más vamos a luchar. Con nuestros puños en el aire, legiones marchando, listos para el fuego. Estas calles se van a quemar. Que se levante la bandera negra, legiones marchando, listo para ¿cómo se dice? Acá dice coches, como para recibir gente. Los imperios de la corrupción se chocan y caen. Marchamos bajo banderas negras. La voz de la rebelión llama tu nombre. Servidores de la verdad, nos paramos. Nos paramos como orgullosos, con nuestros puños en el aire. Legiones marchando, listas para el fuego, o listas para disparar. Estas calles quemarán, arderán. Deja que ande la bandera negra. Legiones marchando, listas para recibir gente. Imperios de la corrupción chocarán y caerán. Y repite eso un par de veces más. Muy buena, bien combativa. Esas son las que me gustan. Mensaje claro, se repite varias veces. La voz de la flaca esta es impresionante. Claro, no, la voz es impresionante, la verdad. Cuando te enterás de que la cantante es una mujer, no lo puedes creer. Por el tipo de voz, digamos. Nadie, en vivo se ve genial. Una polenta terrible. No, y de hecho, con Ángela me di cuenta yo de que las mujeres para ese tipo de cantos son mucho mejores. Tienen un tipo de voz que... está más bueno. Canto gutural suena muy bien, la verdad. Había una banda, Psicomortis, que vi también de Bahía Blanca. De... no, de Puerto Madryn. Puerto muy Madryn. Buena banda, también cantaba una chica. Sí, la hemos pasado. Sí, muy buena banda. Una polenta tenía la flaca, terrible. Sí, me gustaría verlos en vivo, la verdad. Nunca los he visto en vivo, pero los he escuchado porque me los has mostrado. Hablando del tema... hoy, para el final del programa, tenemos un segmento de metal extremo argentino que tengo varias bandas para traerles y que es algo que también voy a ir repitiendo a lo largo de los programas. Así que ahí pasó. Muy bueno. Ahí está. Así ahí es. Otro tema. Bueno, sí, es cierto esto de que mientras que los yanquis hablan en contra de la guerra, los europeos hablan de revolución. Sí, ¿no? El Creator hace lo mismo, Creator habla de revolución, siendo que también es de Alemania, digamos, es europeo. Y lo que nos pasa que nunca lo pudieron hacer, por eso puede ser. No, Europa ha tenido muchas revoluciones. Pero... lo que pasa que, bueno, unas revoluciones que terminan volviendo a la anterior. Volviendo, sí, volviendo claro. a lo viejo. Que sí, de revoluciones no tienen nada. Los rusos son europeos también, partidos de los dos, ¿no? Los rusos, sí, los rusos son asiáticos y europeos. No, pero son europeos. También, sí. ¿No? Sí, tiene seguro, las dos partes. Estamos seguros de lo que decimos. Bueno. No, sí, ni hablar. Sí, bueno, supongo que la revolución más grande fue rusa, qué sé yo. Hay que tener en cuenta, igual, la revolución francesa... bueno, igual no todos los europeos están hablando de revolución, algunos nomás. Y es que lo que pasa es que nosotros somos hijos de Europa, qué sé yo. Todo este estigma de revolución que traemos adentro es un mensaje que viene de Europa también, me parece a mí, qué sé yo. Sí, sí, hay muchas ideologías que vinieron de allá. Ni hablar. Más en nuestro país, digamos. Como que en Estados Unidos se fueron todos los capitalistas, entonces por eso terminó siendo un país... no, como igual que es. Estados Unidos tuvo también, su por supuesto. Principio. Lo que pasa es que después la represión que hubo hizo que... claro. Que... sea diferente, digamos, al principio del siglo de Estados Unidos un ruidero de anarquismo, comunismo, marxismo. Y después, bueno, fueron de a poco reprimiendo y mira el país que habla del, que se dice de la libertad. Y... O por ahí me equivoco yo y en realidad es al revés, digamos, de que... o por ahí es lo que nos muestran al acá, ser más, ¿no?, revolucionarios. Ellos tienen la mente más abierta cuando nuestro país siempre fue conservador, digamos, y nunca se interesó por mejorar en ningún sentido. Bueno, nada, mirá la reflexión que sacamos. ¿Hasta de dónde llegaba? Nos fuimos para todos lados. No, igual, a ver, quiero saber de dónde son, la verdad. Acá te estaba diciendo, justo nos estuvimos fijando de dónde son cómo era la formación de Archenemy. Archenemy tuvo desde 1996 hasta el 2000, estuvo un cantante que se llama Johan Liva. Y bueno, después estuvo Ángela. Y él no son estuvo. Son finlandeses los locos. Burning Bridges, Stigmata y Gozo. Y después Tierra Negra, Black Earth. Hicieron varios discos, digamos. Con ese sí, tipo. Sí, aparte. Con el primer cantante. Con Johan Liva. No sé la verdad que habrá el chaval. Habría que buscar, ¿no? Que... a mí no me gustaba igual. Archenemy en aquel momento yo lo conocía. Y sí, no... pero está bueno para compararlo. Para sí, ver qué hacían, ¿no? Porque también es lo que hacían antes. A ver qué hace. Dice que está en Carnage. Mirá vos, está en varias bandas. Carnage, ¿la conoces? No. Es conocida. ¿El violero decís? No. Ah, no sé qué hará. Supongo que canta, si el chabón es cantante. Ahora me dejas con la duda. Igual, No, preguntaba si era el violero, porque el violero, bueno, está en Carcas. El violero, no, el cantante, digo, el cantante que tuvo Archenemy antes. En Carnage, Furball, Non-Exist, esa no las conozco. Dice que ahora están Hearts, tampoco otra banda que no conozco. Así que bueno, no sí, digo anda. Por si estaba en una banda conocida. Carnage es una banda conocida, si alguien le suena por ahí se da cuenta de la voz que tenía antes Archenemy. Tendría que buscar y pasar a ver qué onda. Yo ¿qué tengo música haciendo, de Archenemy antes? Es cuestión de traerla y pasarla. Ah, bueno, para pasar a ver qué hacían antes. Me gustaría también leer las letras, porque es como te digo yo, tenían otro tipo de letras. Nada que ver. ¿Y acá quién escribirá? ¿La Ángela? ¿Sabes que no lo sé? No lo sé. No. Quizás porque el formador es el guitarrista. El violero, claro, el líder. Alexander, guitarrista, es el que escribió las letras siempre y como que fue evolucionando con el tiempo, qué sé yo, puede ser. Bueno, vamos a seguir. Tenemos otro tema de una banda que justo que estuvo pasando al principio del programa y bueno, estamos hablando de Black Sabbath, ¿qué otra banda podíamos pasar, no? Sí, que ya se acerca a poco para que venga a tocar acá, ¿no? Así es, ¿cuánto falta? Menos de un mes. Un mes y unos días. Hoy que es cuatro. Black Sabbath tiene muchas letras, la verdad que vale la pena analizarlas. Pero vamos acá con Children of the Grave. We'll be right back.

El tercero, como decía yo. A ver, acá tenemos la traducción. Estoy volviendo la letra. Muy buena letra. Vamos a leerla porque no es muy larga tampoco, así que acá va. Dice. Revolución en niños de la tumba, se llaman. Revolución en sus mentes. Los niños comienzan a marchar en contra del mundo en donde tienen que vivir. Y de todo el odio que está en sus corazones, están cansados de ser avasallados y de que les digan qué hacer. Combatirán al mundo hasta que hayan vencido y el amor comience a fluir. Los niños del mañana vienen en las lágrimas que se derraman hoy. ¿Podrá el amanecer de mañana traer paz de alguna manera? ¿Debe el mundo vivir en las sombras del temor atómico? ¿Podrán vencer en su lucha por la paz o desaparecerán? Así que niños del mundo, escuchen lo que les voy a decir. Si quieren un lugar mejor, hagan correr la voz ya. Muestren al mundo que el amor aún está vivo. Deben ser valientes, o ustedes, niños del hoy, serán niños de la tumba. Muy bueno. Muy bueno, la verdad. Que este por ahí tiene otras cosas que no tienen otras bandas como Arch Enemy, que es la poesía, digamos. Tiene una forma de decir las cosas por ahí más poética. Claro, y tiene que ver también con los años. Tiene también que ver con los años, seguramente. Si es del 70, 70. No cualquiera salía a decir todo esto así. Claro, se venía de Europa un mayo francés en el 68, tiene que ver. Todas esas rebeliones que había en la juventud. Claro, bueno, y acá vuelve el mensaje desde Europa, porque estos son ingleses de la revolución, digamos. Está metido en el mensaje, no lo dice directamente, pero es como que lo espera, qué sé yo. Claro, aparte de una banda que en esa época ya, por su música, ya era. Claro. Era una revolución. Su música, su forma de vestirse, claro. Totalmente, era una revolución, ni hablar. Por eso trascendieron, ¿no? No pasaron desapercibidos ni locos. Sí, bueno, muchas otras por ahí no trascendieron, pero Black Sabbath, por ahí para mí, justamente porque además de tener todo esto de revolucionario que seguramente existía en mucha otra gente del momento, tuvo, bueno, la capacidad de ser poético, de sí, bueno, ser después, buenos músicos, digamos. Claro, y después inventar ese sonido. Exacto. Sí, yo, bueno, buenos músicos, como si es una palabra, la buena claro. Música no existe, digamos, una forma de decir para haber inventado lo que inventaron, así que no sé. Haber creado. Bueno, a ver, acá tenemos a los chicos de Síndrome Metálico, que es una radio del Bolsón, que me están hablando por acá. Dice que el miércoles 3 vienen a nuestro programa, el miércoles 3 de octubre. Recordemos que ellos vienen para el recital de Black Sabbath. Buenísimo, hoy vamos a tener muchos que hablen, ¿no? Ni hablar, van a estar contándonos y acá nosotros va a estar muy bueno comiéndonos la lengua. Así que 3 de octubre. Pero bueno, confirmado. Radio Síndrome Metálico, si les interesa lo pueden buscar, tienen un Facebook, salen todos los sábados. Creo que también es de 20 a 22. No, creo que duran, no, de 20 a 21 debe ser, porque no duran 2 horas. Buenísimo, así que vamos a tener la visita de los chicos. Así es. Y además de eso, ya cerrando un poco el tema, que bueno, de hecho ahora vamos a pasar a letras de nuestro país para seguir charlando un poco, que nos hacía falta. Y justo los locos vienen para ver a Black Sabbath. Ellos vienen para ver a Black Sabbath, sí. Y si me pasan por la botica. Así es, sí, está bueno. Pensé yo que hiciéramos un interradio de entre provincias. De una, buenísimo. Estaría bueno, sí. Que va a salir. Bueno, les estaba diciendo, tenemos un par de fechitas. Para este sábado a las 22 horas toca Climatic Terra en Wilde. No es muy lejos, así que se pueden tomar el trencito. Para nada, para nada. No dice acá los precios ni nada, pero. Ya hemos pasado Climatic Terra acá. Así es, toca Círculo Activo, Perros Locos, Climatic Terra, Hostil y Barbas del Diablo. Entrada solamente en puerta, 40 pesos. Unión Fest. Pará, ¿dónde queda esto? Unión Fest. Sábado a las 22. Bueno, no sé dónde queda. Es Wilde. Ahí está, Avenida Mitre 6675. Número 1008. No, número. No, está bien. Sí, ahí cerquita de la estación. Cerca de la estación, sí. Igual acá en internet está el mapa. Si les interesa verlo bien, está acá. Bueno, viene Mezuga también, otra gran banda que justo hoy no traje nada para hacerla escuchar, pero la semana que viene prometo ponerme las pilas y traer algo para que escuchen, que Mezuga es una banda con un sonido muy particular y que hoy en día está como siendo reproducido, como que generaron su propio estilo de metal. Eso me copó mucho, como así medio técnico. Ha sonado Mezuga. Sí, ya lo hemos pasado a Mezuga. Sí. Vienen ellos el jueves 14 de noviembre en Groove. A ver el precio, si me lo dice. 300 pesos está la general. Bueno, Groove, 14 de noviembre, 300 para ver a Mezuga. Y por otro lado viene Creator junto a Exodus. Creator, una banda que a nosotros nos gusta mucho. Una gran banda, así es. Los alemanes vienen para Argentina. Con Exodus, una también una legendaria banda de thrash. Exodus, otra legendaria banda. Yo la banda vi a Exodus. Martes 20 de octubre a las 18 horas. Parece que no está confirmado los precios porque no dice nada acá. Que está. Pará, ahora te digo el resto. Estos tocan en Rivadavia 7428 en Capital Federal. No sé dónde quedará eso. Pero bueno, también lo pueden buscar. El que está a 130 pesos es Stratovarius, también el miércoles 14 de octubre a las 18 horas. En el mismo lugar. Rivadavia 7428 Capital Federal. Estuvo muy bueno. Me acuerdo, tocaron con Motorhead. Creo que era la primera vez que venía Exus a Argentina. Sí. Con Motorhead en Obras. Muy bueno. Obras. Sí, Motorhead. Hace niña, no te me acuerdo ni qué año. Una banda ya. ¿Te viste todo? Y Soporte, no me acuerdo quién era. Creo que era Hermética, no me acuerdo. Ah, Hermética. Creo, sí. O Hermética o. Sí, o. No, Hermética era, sí. Meté más el dedo en la llave. Orcas, no me acuerdo. Orcas y además Orcas, ¿qué era? Pero no, Orcas no, me parece que era Hermética, no. Tendría que. Pero no me acuerdo ahora. Bueno, a ver qué más tenemos. No, bueno, el resto son fechas viejas. Tocó Tenebrio este viernes. Me gustaría conseguir algo de Tenebrio para pasar por acá porque es una banda muy buena. Y hace mucho que vienen tocando ya, hace bastante. Unos cuantos años. Bastante conocidos son ya. Bueno. Para cortar un poco con todo esto de la música internacional, les traje un tema de Creator de el disco Byron Revolution, un tema que no hemos pasado, que ya siempre repetimos los temas de Creator, estaría bueno hacer escuchar otro, dije yo, así que acá les traje. Bueno, así que bueno, Creator en octubre. Vamos a escuchar ahora Reconquering the Throne. Watching as you finally fall down. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Ahí pasó Creator y está sonando de fondo Battery, que siempre suena de vez en cuando. Tengo que sacarla. Qué raro ese tema de Battery. Sí, tengo que sacarla ya. A mí me copa el tema. ¿Se acordás del ataque 77? Puede ser. Es lo mismo que dijo aquel. Yo sabía que ibas a decirme algo igual, pero la puse igual. Bueno. Ahí estuvo pasando Reconquering the Throne de Creator, de su disco del 2001, Violent Revolution. Ah, y me olvidé de mencionar que viene el guitarrista clásico tan reconocido, Yngwie Malmsteen, en el Teatro de Flores. Este 14 de noviembre, falta todavía 2 meses. Así que, nada, pónganse las pilas. Los clásicos. Para los violeros, que, los que les gusta, sí, la viola. Totalmente. Hay mucha gente. Marcó toda una etapa en unos años. Sí, la gente más profesional del heavy metal es la más interesada en ese tema. Honestamente, a mí no me interesa, pero. Y a los violeros sí, porque. Sí, yo entiendo por qué igual, porque es un violero de puta madre. Pero nada, es eso, toca la viola. Yo busco algo más que eso. Claro. Igual ahora. No sé, está como que yo me quedé medio colgado con el tema de los violeros o violeros que se están dentro de bandas, ¿no? No sé si tendríamos que buscar un par. No de los viejos, digo, de los actuales. Sí, yo me quedo medio. No me gusta meterme mucho en el tema porque, como no soy músico. Claro. Conozco a varios músicos que no les coparía que lo haga yo. Yo soy bajista de. Claro. O ponele. Está bien. O ponele, pero violero no, así que más vale que lo haga otro. Y el hippie es batero, así que tampoco. Claro, no. No tenés que buscar un violero que haga un espacio de violeros. Podría ser. No tenemos ningún violero. No. Estamos al horno. Hay que conseguir. Alguien que hable de Yngwie Malmsteen y que sepa de violeros. Claro. Estaría muy bueno, porque además. Stratocaster, sé que tenía blanca. Tiene bocha de cosas para hablar, si sale de ahí, digamos. Yo la verdad que no te puedo decir absolutamente nada. Bueno, y terminó nuestra sección de las letras del metal extranjero, que en realidad, bueno, como había dicho, seguro que me quedé afuera de algo. En todo caso podría ser una nueva sección la semana que viene, de última, no sé, ya veré. Veremos. Seguramente el programa que viene se lo dejamos que lo programe. Sí. Totalmente. Valentín, ¿no? Totalmente, me imagino que Valentín, después de tanto tiempo de ausencia. Todo esto ya te lo programaste vos, yo no, pero. Así que la próxima le toca a Valentín. Yo creo, boludo. Me imagino que con tanto tiempo de ausencia habrá tenido. No, debe tener la boca que debe querer hablar, pero está como loco para hablar. Mucho tiempo para pensar bien un programa. Sí, va a venir, pero afiladísimo. Pero bueno, ahora pasamos a la sección de heavy metal argentino, si te parece. Che, ¿y la de Creator no la vas a analizar? ¿La de Creator? No. ¿Era no, para no. pasarlo nomás? Sí, era para hablar de la banda nomás. Porque ya lo pasamos la semana pasada. Sí, cierto, tenés razón. Ahora tenemos para empezar, ¿cómo empezar con el metal argentino si no es por Hermética, no? Igual, bueno, si arrancamos con la letra de Hermética, mucho para decir. Sí, ahí dice todo. Claro, bueno. Nada, sí, es eso. Vamos a pasar la letra y vamos, no sé, podemos charlar un toque acá de eso, porque la letra te dice absolutamente todo, qué sé yo. Y bueno, otra cosa de Hermética es que no sabes qué tema elegir. Tiene 1,000,000,000 de temas y, bueno, no tiene 1,000,000,000 de temas, pero entre todos los que tienen nunca sabes cuál elegir porque están todos muy buenos. Pero bueno, vamos acá con Gil Trabajador, ¿te parece? Ya está. Con eso dijo todo. We'll be right back.

Radionauta 106.3. La botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Bueno, ya estamos de vuelta y como se darán cuenta por la cortina, estamos de cabeza dentro del metal argentino, ¿no? Sí, ahí pasó Gil Trabajador de Hermética, una letra que... Marcó toda una generación, digamos. Sí, aparte, el que lo escucha y el que ha laburado, o el que no ha laburado pero entiende lo que es zarpada la letra. Hay un montón de frases que repegan de alguien, sí. La escribió alguien que sabe de lo que está hablando, ¿no? Sí, no, ni hablar. No es casualidad, digamos, de que Hermética haya pegado de la forma que lo hizo, digamos. Sí, más en esos años que el laburo era una cuestión, ahora también, ¿no? Pero era justo cuando la juventud se le iba cortando cada vez más las cuestiones de acceso a un buen laburo, digamos, un laburo más digno. Claro. Y ahí habla mucho un poco de la changa, del laburo. Mm. Laburo más, por ahí más precario también habla. Sí, no, bueno, y en grandes líneas, digamos, pone la diferencia, digamos, el Gil Trabajador y que está entre el Chorro y el Policía, digamos. Claro, que son como los tres puntos. Que busca otra forma. Claro, que para mí lo dice de esa manera, digamos, como que si querés la vida fácil, o sos Chorro o sos Policía. Sí, que se la gana dignamente, digamos, el Gil. El Gil es el que se la gana dignamente y que no gana, digamos. Claro. Por hacerlo, no gana nada. Ahí está. Pero pará, vamos parte por parte. Sí, sí, porque es una letra que da para analizarla. Dice: el tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal. Metáfora a morir, ¿no? A mí, sí. Eso a mí me trae así imágenes al toque. Yo soy albañil, sí. La obra es así, está claro. El vino artificial, que el vino en cajita, la claro. Atmósfera parrillera, sí. Siempre está en la obra, está el... Totalmente. ¿No? El habla de la cultura popular, digamos, sí, la cultura obrera que tiene esa vida a diario, digamos. Pero yo no creo que sea una metáfora. Para mí es una manera de decirlo poéticamente nomás. Eso, sí, no es metáfora. Re poético. Como una poesía, digamos. Los chabones, que para mí es lo más zarpado de Hermética, digamos, que te cantan la posta, pero te lo cantan poéticamente, digamos. Que justo lo que estábamos hablando de Black Sabbath, digamos. También tiene que ver con las épocas en las que vivía Hermética, digamos, que venía de B8 y de que no estaba bueno cantar la posta a los cuatro vientos, digamos. No, sí, pero bueno, igual eran los cuatro vientos, sí. Sí, pues. Poéticamente, pero los cuatro vientos. A todos los vientos. Hermética era resarpado para esa época y por eso fue lo que fue, ¿no? Sí, ni hablar. Una banda que se la rebancó. En todo sentido, digamos. Después está bueno. Anestesia la conciencia común, dice en una parte. Como así que es, sí. Más o menos. Es como que también con eso te quedas tranquilo. Totalmente, sí. Tienes que quedar tranqui, bueno, es parte de la cultura. O sea, si vos tenés una vida súper difícil, digamos, te la pasás laburando, no te copa, digamos, llegar a tu casa y ponerte a pensar en la revolución y en cómo cambiar la realidad, no, te pinta más. Por lo general no es así. Anestesiarte, digamos. O a veces, en algunos casos se da, pero bueno. Sí. Y como es que dice la otra parte, después sigue. Masticando esta siniestra heredad, prisionero. No, pero antes, ¿qué dice de lo estomacal? Anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal. Claro, pensando en el morfi. Sí. el sustento, ¿no? Y sí. Sí, bueno, pero habla del vino artificial como que anestesia la conciencia común. Transcurre su infancia en la tierra estomacal. Sí, habla un poco de todo. Habla un poco de todo, pero me parece que quiere hablar de la cultura obrera más que nada. Bueno, después sigue masticando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Y ahí lo deja bien en claro. Ahí ya está, digamos. Como que tenés un sueldo de mierda que no podés salir de donde vivís. Y nada, que das tu sangre por un sueldo de mierda. Sí, entregás la vida. Dejás la vida ahí. Toda tu vida por un sueldo que no te alcanza para vivir y que no te deja salir de tu situación, digamos. Claro, seguís siempre estancado, digamos. Eso. ¿Qué sigue después? Con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Claro, eso porque no escuché en la gótica de Satán. Ahí sí, es un trago amargo. Sí. Un antiácido para este trago amargo. Claro. Mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo, Gil Trabajador. Está. Sí, nada que decir. Nada que decir. Nada que decir. Bestia humana que duermes aún de la cuna al ataúd. Extraviada del rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin del que escapar. Para mí eso está muy bueno. Mm. Habla del futuro también. Habla como que deja entrever que la humanidad tiene la posibilidad de mejorar y sin embargo como que elige no hacerlo. Todavía no. Todavía. A veces elige, a veces es difícil porque con lo que te enfrentás también no es fácil. Pero me parece que está hablando de todos en general, digamos. Mm. No habla de clases, habla de la sociedad, todos, digamos. Y si el explotador y el explotado no eligen los dos la igualdad, ninguno de los dos la va a pasar bien porque funciona así, digamos, ¿no? Por más de que el explotador tenga más plata, igual vive una vida de mierda, digamos, porque estar viendo la miseria no es algo que esté bueno. No, y el planeta que también se va haciendo mierda con toda su ambición, claro. ¿No? Sí, el planeta y las sociedades en general. Las sociedades. Ahí tenemos, en esa, cuando se escribe esa letra, es una etapa donde claro. Comienza toda la desocupación y mirá cómo estamos hoy, ¿no? Sí, la desocupación, pero por otro lado como que había un mensaje progre, digamos, de que estaba todo bien, digamos, que estaba todo mejor. Claro, había una época de uno a uno. Uh-huh. Y sin embargo se estaba vendiendo todo. Se estaban entregando todas las tierras, todos los laburos. Todo. Y bueno, ahí fue lo que decís vos, que cómo fue cambiando la sociedad. Hoy estamos más hecho mierda que en esa época todavía. ¿Cómo sí. Sociedad? No sé. No sé, a mí me parece que sí. Bueno, hoy tenemos todo este tema de la división, de la polaridad de la sociedad. Pero me parece que es más honesto. En aquella época como que no se aceptaba que era un país que estaba en la miseria, digamos. Era como que lo venían esquivando. Era parte del proceso militar, digamos. Que quería vaciar todo económicamente a nuestro país, digamos. Económicamente, ideológicamente, quería vaciar al país en todo sentido. Venderlo a lo más barato a los extranjeros. Y lo lograron, digamos, por eso terminó en el 2001, no es casualidad. No es casualidad. O sea, está bueno que, bueno, el salta igual toda la bronca que se venía conteniendo y, bueno, van, algunas cosas salieron buenas, digamos, de todo eso. No es todo una... Por eso, a eso me refería. Sociedad, sí, salieron hoy en un montón día de no, cosas buenas de todo eso. Sí, no estamos igual que antes, no. Digamos. Tampoco estamos súper bien, no estoy queriendo dar ese mensaje. Ni ahí. Nadie te lo creería igual, ¿eh? Sí. Pero bueno, nada. Después termina ya de Pacheco a la paternal, de Doxoda 3 de febrero. Mil amigos con el corazón esperan esta canción. Ahí está hablando de la escena metalera a morir. Para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón me bautizan sonriendo, Gil Trabajador. Gil Trabajador. Sí, ahí igual le da al movimiento metalero de esa época toda una bastante cuestión de clase, digamos, lo ubica como parte de la clase popular, de la clase obrera. Que hoy en día por ahí no están así. Claro. Y encima en un momento en que también te caía todo afuera esto, un rock y un metal por ahí en muchos casos más ¿cómo puedo decir? Glam, más glamoroso, claro. Con otras cuestiones y esto te salían con otra. Te mostraban que era otra y que el metal estaba en otro lado. Totalmente. Es como que habla de ese tipo de metal y claro. Queda claro, digamos. No hace falta que lo aclaren. Bueno, ahí pasó Gil Trabajador, qué sé yo. Se pueden hacer mil millones de análisis del tema. Pero está claro. Está tema. Clarísimo lo que quiere decir, digamos. Pero bueno, nada, ahí está. Pero estuvo. Estaba bueno. Así es. Y bueno, ¿qué sigue después de Hermética si no es Malón? Tenemos acá un tema también muy conocido de Malón que es Gatillo Fácil. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! We'll be right back. Bueno, acá estamos de vuelta con la Botica de Satán y con nuestro segmento de letras del heavy metal argentino. Ahí estuvo sonando Malón con Gatillo Fácil. Clásico de Malón. Yo no diría que el más clásico, bueno, igual la semana pasada pasó... ¿qué tema pasó? El Grito de Pilaga. El Grito de Pilaga, me había olvidado. ¿Qué otro tema para presentar a Malón si no es ese? Sí, estaba, aparte, cuando Malón saca ese tema era zarpado. Había muchas bandas que en esa época trataban el tema social, claro, y político de lo que estaba pasando, y el Gatillo Fácil era una cuestión, sigue, digamos. Sí, el tema supuesto. Del Gatillo Fácil sigue igual. En esa época había muchas bandas. Se había hecho un recital en Varela que tocó Malón como cierre, tocando, sí, era contra la represión policial. Ajá. Y cerró, no sé, tocaron un montón de bandas. El tema que tiene esto del Gatillo Fácil es que es algo mundial. Ponele, Malón en México fue súper conocido por el tema Gatillo Fácil. En México los requieren por ese tema. Claro. Como, imagínate, además, México con los narcos y con todo ese tema, la gente que queda en el medio la pasa mal. Bueno, eso mismo pasó esta semana acá, ¿no? El Gatillo Fácil, bueno, recién te estaba comentando, que un milico... Sí, salió corriendo a los chorros que habían afanado un restaurante y salió a los tiros, no sé si... Y le pegó una piba y la mató el loco. O sea, zarpado, digamos. Sí, no, ni hablar, es algo que no se recupera más, digamos. No puedes pegar un tiro en medio de la calle porque... En realidad el tema va más allá de eso. Para mí está en la sociedad, digamos. Que existan máquinas para matar gente es una estupidez gigante, pero bueno, más allá de eso, ya que existen y las tenés, andar disparándola como si fuera un juguete no... Están re locos. Ni hablar. Y bueno, aparte del gatillo, bueno, el Gatillo Fácil y toda la... Bueno, sería lo mismo, las desapariciones producidas por los milicos, ¿no? Como Luciano, claro, de Garruga, que... También son acá en La Plata también, sí, en un patrullero hace unos años que le pegaron el tiro en la nuca a un pibe. Sí, en Bariloche también pasó. Que en Bariloche, los tres pibes que bajaron también en la plaza. Sí, así es. Y, no, bajaron, sí. En una plaza, sí. Creo, sí, que era después en la manifestación de la manifestación, de los, sí, amigos y todo, mataron a otro más. Sí. Fue también resarpado. Lo de Bariloche fue impresionante. Sí. Sí, en ese momento se levantó todo el pueblo y bueno, terminó sacando al gobierno, digamos. Claro, y bueno. Por eso ahora están, bueno, estamos. Y Bariloche es un lugar también donde hay muchos metaleros y mucho. Vos que sos de ahí, yo que estuve ahí, se ve la diferencia social que hay. Sí. En el alto de Bariloche están todas. Sí, los descendientes mapuche y los barrios más, sí, pobres. Claro, los barrios pobres en Bariloche son casi tan grandes como la ciudad misma, digamos. Sí, son inmensos. Y están en los lugares más castigados, sí, por el viento, por el frío. Sí, no están en los lugares más copados. No, por supuesto. Y bueno, la represión para que no estén en el centro, ¿no? Donde están los turistas. Sí, qué sé yo, es más complejo que eso. Lo que existe en Bariloche es que no le dan laburo a la gente que vive ahí. La gente pobre no consigue laburo porque la gente como que va viaja para laburar, ¿entendés? Como que labura por turismo, por temporada. Cada temporada de verano, entonces caen laburantes de afuera. Sí. Que no cobran nada porque es por temporada y la gente que está ahí no consigue laburo. No consigue laburo porque buscan, por lo menos, buscan blanquitos, obviamente, rubiecitas y eso seguramente. No solo eso, pero que tendrían que estar en blanco, digamos, no lo puedes también, tener, claro, cuatro por temporada y después, claro, sí. Por temporada no tiene por qué ponerlo en blanco, ¿entendés? Claro. Por eso es que hay tanta pobreza en Bariloche. Y tanta riqueza. Y sí, riqueza. O sea, hay billete. Ni hablar, sí. Pero los dueños de todas las empresas de ahí no son barilochenses. Claro. Bueno, igual si lo fueran, no cambiaría nada. No, bueno, obviamente. Pero están como. Es como que estuvieran todas las tierras ahí, pero los dueños y los causantes de todo el conflicto en Bariloche no están ahí, digamos. Es un tema re complejo. Están sus. Sí, digamos, sus. ¿Cómo se dice? Usted está ferro, que son los que los. Claro, obviamente. Los intermediarios. Claro, digamos. Los que quieren todo. Bueno, estábamos con el Gatillo Fácil, bueno, hasta donde fuimos igual, en todos lados. Sí, bueno, igual la letra de Malón no hay mucho que analizarla, digamos. Y te tira casos y todo, es un tema bien, sí, bien claro. Sí, hay uno de los casos que nombra ahí, es inclusive un metalero que... Ah, ¿sí? Sí, creo que el de Wilde, el Colo le decían, que también había sido la nuca, un tiro en la nuca. Uno de los casos que nombra ahí. Mira vos, bueno, seguimos con más metal. Tenemos acá Pibe Tigre de Alma Fuerte, otra banda que es icónica, digamos, no podemos no pasarla. Y otra gran letra también para mí, que después la vamos a estar leyendo un rato. Y este se lo dedicamos a Valentín. Así es, tema dedicado al hippie Sicurí, Valentín. Pedaleando a laburar, desayunó café de origen, masticó algo, prendió un paso y se alejó a ganarse un hueso como changarín de un trompa extranjero que compra el país y lo derrite después, haciendo al pibe que escribe. Lo vi volver tarde y desecho de su batalla cotidiana hecha hoy canción. Sonrió al entrar como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezó a Dios pidiendo antes de dormir por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana es ya, despierta el pibe, esperanzado nuevamente va otra vez. Duro al pedal, gritando firme, de obra social sus sueños son hasta que ve. Acreditadores agitándose, el galpón vacío, la yunta y el juez, y a quienes dicen que el cargo el derrite. Un oficial se lleva al pibe como implicado en el embrollo que estalló, y en su natal país de origen el trompa gringo aterriza con el montón. Dale canta pibe, dice el golpeador, ¿a dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre volvió, sin ser el mismo ya no. Hasta que cayó para ser pateado, hasta que murió el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. Fue a cajón cerrado que se lo veló, pues fue desmembrado como donador. El pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. ¿Por qué será que aún es esto posible de ser? Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Seguimos en la botica de Satán en Radionauta FM 106.3, que ahora estamos saliendo al aire. El teléfono es 451-6917 y por mail pueden escuchar a radionautafm.wordpress.com y en Facebook. Bueno, nada, el Facebook de la botica es botica separado de Satán, todos juntos, como el verbo desatar, aunque nuestro programa se llame de Satán, claramente. Facebook no nos dejaba nombrarnos como quisiéramos. Porque no es satánico, es muy religioso. Facebook. No, nos dijo que éramos demasiado zurdos, nos dijo, sí, yo me acuerdo. Satánico. Bueno, ahí estuvo sonando el Pibe Tigre, clásico tema de Alma Fuerte que no solemos pasar y que tiene una gran letra para mí. Sí, está buena letra. Este año no la hemos pasado que... mucho. Hermética, ni... hemos pasado. Hermética sí pasamos mucho. Sí, puede ser. Como que lo pasamos igual, lo pasamos muy seguido, qué sé yo. Pero muchas de estas letras, como que las habíamos medio olvidado. Para mí estaba bueno por eso traer. No, Pibe Tigre, sí, una reletra. Sí. Bueno, qué sé yo, a ver, acá tenemos la letra. Igual plantea una historia ficticia, digamos, que quizás no es tan ficticia. Claro. Digamos. Es como se roban todo, ¿no? Y sí, de un pibe que se mata laburando y de que queda enredado en un asunto ahí de política, digamos, como el Gil que siempre cae. Alguien tenía que caer, el perejil. Claro, exacto. Esa. El perejil, exacto. Nada, a ver, estoy... Sí, nombrando, pensando. Como en las letras de Hermética, nombrando los barrios. Sí. El barrio Carlos Gardel, que son barrios bien populares. Bien. Sí. Bien, sí, de abajo. Y bueno, eso, te queda acá como el chavo, bueno, plantea toda la historia y termina con ¿por qué será que aún es esto posible de ser? Como si bien el chabón le inventó la historia, la historia podría ser perfectamente. Sí, una historia bien real, digamos. De una. Está basada en la realidad, digo. Sí, sí. Yo mucho tiempo me pregunté si el tipo no había tomado algún caso. Algún caso no muy conocido, qué sé yo, que los hay, digamos, que no nos enteramos. Claro, algo que conoció él. No sé. Yo creo que no, que lo inventó él. Pero podría ser también. Seguro. No nos sorprendería, digo. Pero bueno, ahí pasó Alma Fuerte con uno de sus mejores temas. De sus inicios. Sí. Y bueno, ya estamos a la mitad del programa, así que... ¿La mitad? ¿Más de la mitad? Perdón, la mitad de la segunda hora. A media hora, quise decir, a media hora de terminar el programa. Y bueno, pasamos más al metal extremo. Y de todas maneras quiero analizar una letra de acá, de una gran banda argentina. Que hoy en día anda tocando otras cosas, se copó más con el metal extranjero, digamos, cantan en inglés ahora. Que es Mastifal. Y tengo un tema del disco Holocausto Mental, que es del 2000, que se llama Cuando el sol crucifique mi nombre, y que habla de una época muy oscura de nuestro país y que valía la pena nombrarla, digamos. Vamos ahí con Mastifal. Como

radionautafm.wordpress.com. Convencé a tus papis para que sintonicen de Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Estamos de nuevo con la Botica de Satán y sonó ahí justamente Mastifal con su tema. Sí, medio raro el nombre del tema. ¿Cómo era que se llama? Cuando el sol crucifique mi nombre. Sí, porque arranca con un discurso de Videla. Sí, es un tema que a mí me pegó muchísimo cuando estaba escuchando el disco. Obviamente no habla a favor de Videla, ¿no? No, obviamente no. No habla a favor de alguno, viste que alguno por ahí lo entienda. No es a favor de las dictaduras. No, para nada. Yo justamente quería leer la letra, porque sí, por ahí es un estilo de música que no le entendés tanto por el tipo de voz que tiene y la velocidad y todo. Acá estoy justo hablando con un amigo que me dijo que el cantante original que hacía las letras, como la que estamos por charlar ahora, se fue a vivir a Corrientes y que las letras las pasó a hacer Maciel. Que, a ver. Maciel. Bueno, no sé. No sé qué toca, pero como que las pasó a hacer él. Y nada, el otro chabón se fue. Vamos a leer un poco las letras, que igual cuando prestaba atención a lo que estaba diciendo, te queda bien en claro, digamos. Dice: dictadores, amenazas, pongan atención. País joven en democracia y en putrefacción. Gente libre asesinada, sin una razón. Asesinos imputados. Justicia, por favor. Cuando el sol crucifique mi nombre, gritaré: no estoy vencido. Torturados, demacrados, nadie los escuchó. El único desesperado fue su corazón. Hoy la impotencia mi cabeza devoró, quitándome las fuerzas, ahogándome la voz. Es una banda que también poéticamente te tira a la posta, digamos. Nada. Qué sé yo, queda bastante claro. Sí, un tema, ¿no?, que recurren, por suerte, han recurrido mucho el metal en argentino. Sí. Contra la dictadura, ¿no? Algo que salta siempre, digamos, contra. Inclusive de bandas que no han vivido, la mayoría de las bandas que actualmente no han vivido, pero bueno, por suerte queda en el subconsciente, sí. o en el consciente. Consciente, totalmente. Lo que fue toda esa etapa, ¿no? Obviamente bandas como B8, Hermética, patearon toda la. Por supuesto. Saben, sí, de lo que hablaba. O sea, queda re claro que las bases de bandas como las que estamos escuchando, claro, ahora están. En Hermética, en B8 y bueno, todo lo que vino después. Que igual a mí me sorprende también ver ahora como bandas que lo imitan a Iorio y eso, como que sé que en el futuro se va a volver un estilo eso, es como que juntó tanto público el chabón que no va a ser su propio estilo, digamos. Para mí es. Puede ser. Para ahí tirar más para el paro del rock, qué sé yo. Y después por otro lado los tenés a todos los que lo siguen a Malón, digamos, que justo estábamos pasando la otra vez a Pucará. Y hoy por ahí tenemos algunas de trash que también los, para mí que los vienen siguiendo a ellos, digamos, los estuvieron escuchando a ellos a la hora de tocar los temas. Y sí, o sea, la mayoría de la banda se influencian en Argentina, es casi difícil, que apenas, si más si sos del estilo del trash o el heavy metal, no influenciarte por la hermética. V8, Malón. No, ni hablar, escuchás media letra y ya está, digamos, claro. Estás convencido. Marcaron mucho. Sí. Este, bueno, y todo esto de Mastiffal y ese tipo de música nos abre el segmento del metal extremo en nuestro país. Acá tengo una banda que a ver si puedo recuperar el nombre. Undermine, creo que son de acá de Buenos Aires. Undermine. Me suele pasar que no dicen de dónde son los tipos. No, acá. Ah, ahí está, Capital Federal, zona oeste, dice que son. Tocan trash, death metal. Y nada, acá tiene algunos artistas que les gustan, dice Slayer, Testament. Slayer, qué banda que no hemos pasado mucho, ¿no? No, ahora cuando murió pasamos justo. ¿Quién fue que había muerto? Ah, yo ni me enteré. Después me fijo. Bueno, nada, si les interesa, que ahora vamos a pasar un temita de ellos. Tienen acá al Facebook y me imagino que también tendrán una página donde pueden descargar su música, que tienen su EP ya liberado. Que quede claro, igual que pasamos a la parte más extrema del programa. Y si no les queda claro, de todas maneras van a tener que acostumbrarse, porque acabamos con Undermine y La Casa de las 100 Habitaciones. We'll be right back. botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Estamos de vuelta con la botica de Satán y estuvo pasando la casa de las 100 habitaciones con su EP trayendo solamente podredumbre de Undermine. Está muy buena banda, bien, muy buenas las bases, me copó que era bien trash. Sí, me llamó la atención eso, como que es una banda que suena bien trash a la hora de tocar y cuando el chabón canta tiene una voz re podrida, loco. Raro, sí, porque puede esperar otra cosa, pero no. Me hacía acordar a Letal en parte, sí, el tipo de. Tienen una onda a Letal bastante parecida. Pero no estaba bueno, estaba bueno. Estaba bastante bueno, sí. Vamos. Así que se puede bajar directamente. Sí, subieron al disco, los locos, para que lo bajen. Tienen su EP que son, no es un disco, digamos, son cuatro o cinco temas. Pero vale la pena, la verdad. Está muy bueno. Y bueno, vamos acelerando porque nos quedamos sin programa y nos quedan varias bandas de metal extremo para pasar. Y acá tenemos a una banda legendaria de acá de La Plata que es Embodiment. Embodiment, sí, toca el Colo, un gran violero de La Plata. Que tocó una banda que se llamaba Horus hace Horus. Muchísimos años, años 90 y pico. Creo que fue su primer banda, Horus. Una banda más de heavy metal. Habrá que ver qué siguen haciendo ahora, ¿no? Porque pasa el tiempo y sabes que la gente lo sigue mencionando a ellos. Yo los veo por internet y es un gran violero, el chabón. Sí. Tocó también el Gordo John en su primera etapa. Un gran bajista también de acá de La Plata. Y ahora no sé qué andarán. Qué andarán el loco. No sé, yo veo que todo el mundo los llama, digamos. Como que si volvieran tendrían público todavía. Sí, aparte sonaban re bien. Bueno, vamos. Así acá con. Un lujo tenerlo. Screaming in Silence. Yeah. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, gatillo fácil para que tengan, dos veces en el día. Sí, sí, acá quedo de cortina. Estaría bueno seguirlo pasando de cortina porque las bases me copan. Bueno, ahí estuvo pasando Embodiment, banda platense que justo acá me estaban preguntando el significado. De Embodiment vendría a significar encarnación o personificación, digamos. Nada, eso. Estuvo sonando Screaming in Silence. No sé la verdad de qué EP es. Bueno, nada. Les quedo debiendo, sí. Se la debe. Sí. Sacamos fiado. Bueno, nada. Nos vamos ahora con un flash que ya están los chicos de. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque acá golpeándome la puerta? Sí, ya nos están atacando ya. No se vayan porque la verdad que es un programa excelente que vale la pena para escucharlo. Así que. Igual los dejamos ahora con Metal Extremo. Vamos acá con Nuke Flash. Spreading the Virus. También tienen una página, también tienen un Facebook y pueden descargar su EP nuevo. Así que bueno, nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Ya con Valentín nuevamente. Ya debe saber tener hijos, pero sabe cómo debe saber, ¿no? Todo bien. Un saludo. Claro.